La gran problemática se basa en que los créditos UVA se indexan como sube la inflación. Si sube la inflación, sube la cuota y sube también el capital. Hay familias que, por ejemplo, como la mía, nosotros sacamos 1 millón de pesos y después de un año de haber estado pagando, debemos 2 millones. Y la cuota que arrancó en 5 mil pesos hoy está en 11 mil. Eso representa más del 50% de mi sueldo.